A salvo del dolor, ¿qué hacer cuando no sé dónde esconderme y el tiempo nunca juega a mi favor? ¿Qué hacer cuando el amor golpea y deja marca? ¿Qué hacer cuando no puedo separarme de aquello que me hiere y me hace mal? ¿Qué hacer cuando me acosa y me persigue? Tengo miedo de la oscuridad. ¿Qué hacer cuando el amor ya no es amor ni es nada? Y cada vez más sola, más triste y más atrapada. Y cada vez más débil, más al borde de la se quema todo lo que soy. ¿Qué hacer cuando he perdido la confianza, rompiéndose en pedazos la razón? ¿Qué hacer cuando el amor golpea y deja marcas? ¿Qué hacer cuando la luna ya no alumbra la senda que nos lleva a la verdad? ¿Qué hacer cuando no hay nadie que me cuide y todo lo que tengo es soledad? ¿Qué hacer cuando el amor ya no es amor ni es nada? Y cada vez más sola, más triste y más atrapada. Y cada vez más débil, más al borde de la nada. Y cada vez sola, más triste y más atrapada. Y cada vez más débil, más al borde de la nada. Des de l'any 2002, escoltant a Pedro Guerra, aquesta meravellosa balada que es diu Hogar. Això és Musicòpolis, és la capital de la música, són ritmes diferents, com aquests que ens aporten Los Flojos, Maracanà, o Paula Abdul, des del 89, amb Straight Up. Y te hace literatura, allí en la favela nadie iba a la escuela y él pensó que la luna era cuero de estrellas, era cuero de estrellas. Su madre creía en Dios, su padre en la metadona y él en la combinación, que es Diego Maradona. Jugó para dos barrios, luego tres ciudades y en la Libertadores llego a semifinales y dice: voy a jugar en el Maracaná, voy a vestir mis colores y bailará toda la ciudad y gritará campeones. Voy a jugar en el Maracaná, voy a meter tres goles, uno por Dios, otro por mamá y otro por ustedes, señores. Llegaron las ofertas de clubes europeos, fichó por un equipo de colores muy feos y en una semana ganó tanto dinero para comprar su pueblo, su mar y sus veleros, su mar y sus veleros.

Des del 1989 i amb l'àlbum Forever Your Girl, Paula Abdul, una de les grans dels 80, amb aquesta cançó Straight to Your Heart. Amb tu, es deia el disc del 2004, Lax & Busto ens acompanyen amb una de les seves fantàstiques creacions. Toquillo no sabe cantar. Manos levantadas,

Aquesta és una de les cançons que Julieta Venegas va incloure dins el seu àlbum del 2010, o altra cosa. La cançó que hem triat per escoltar avui amb el nostre espai és Eterno. I a Música del País acabarem aquest segment del nostre espai de Musicòpolis. Barres i birres, el magnífic disc d'en Gai en Gai, la cançó Benzina. Cotxe m'agrada, conduint de matinada, amb una noia atractiva al seient del costat, i m'agrada acariciada perquè el seu cos sexy es marca. Sota un vestit consellit i un escot d'escalat, aparcat sota els estels, som el millor dels hotels, i la foscor de la nit ens fa de cortina. I és que a mi m'agrada fer l'amor sentint perfum de benzina. Benzina. Els convertibles amb els seients abatibles i les rosses sensuals d'obligar sotor, però tampoc tinc cap problema si en lloc de rosa és morena la que m'ofereix els seus llavis plens de passió. Sentim perfum de benzina. Corro per l'autopista, sóc tot un especialista, recollint les nenes guapes que fan el costat. La lluna i la carretera a totes les enaltera, i acabem sempre tornant-nos per jugar aquell joc. Fa de cortina. I és que a mi m'agrada fer l'amor sentint perfum de benzina.